full harmony. Mi vida es una película, tú la protagonista. Hay varias, pero ella es la primera en mi lista. Cuando paso a buscarle, ella siempre está lista. Mi baby parece modelo de revista. Y mi vida es una película, tú la protagonista. Hay varias, pero ella es la primera en mi lista. Cuando paso a buscarle, ella siempre está lista. Mi baby parece modelo de revista. Dicen que soy el villano sin saber que yo quiero llegar a decirle te amo, aunque casi ni la llamo y a veces nos extrañamos. Si duramos tiempo sin vernos, la mente nos dañamos, yeah. Tú pareces de revista, si la busco no tengo que esperar que se vista. Vívete la movie, tú eres la protagonista. Lo hacemos tanto que los condones van en ristra. Baby, tú estás rica y ella no me hace drama, solo quiere acción en la cama. Si se acaba el champán, quiere bucana. Dice que es mi tambor y mi tato dominicana. Y quiere que yo me la coma entera, eso es lo que se trama. Mi vida es una película, tú la protagonista. Hay varias, pero ella es la primera en mi lista. Cuando paso a buscarle, ella siempre está lista. Mi baby parece modelo de revista. Y mi vida es una película, tú la protagonista. Hay varias, pero ella es la primera en mi lista. Cuando paso a buscarle, ella siempre está lista. Mi baby parece modelo de revista. Yo te seguí por Instagram, vi cómo todos estos personajes like te dan. Anda con tu amiga, dime pa' dónde es que van. Llama si quieres capsulear, solo tú y yo en la RAM. No bajes cristales ni abrazo en no. Le gusta el sexo a poca luz. Es una enferma pero está bien de salud. Házmelo antes de que yo esté en un ataúd. Tú eres mi favorita, hey. Mi vida es una película, tú la protagonista. Hay varias, pero ella es la primera en mi lista. Cuando paso a buscarle, ella siempre está lista. Mi baby parece modelo de revista.